cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Parlando de deporte. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales, aquí comenzamos. En la programación de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuando son exactamente las 12 en punto, ya estamos en este Parlando de Deportes. ¿Cómo estás, Rey? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tal, Nardo? Un saludo para nuestros oyentes. Hoy en Parlando, el fondista Franklin Tenorio, comenzando esa motivación para la carrera pedestre más importante del país por su tradición. Así es, la Quito Últimas Noticias. Además, Franklin nos contará su trayectoria. Enfrentará a Juancho y el Diablo en sus indagaciones capciosas. Y en el segmento de las preguntitas del público, tenemos lo mejor del programa del sábado con Orlando Casa, donde se analizó la victoria de la octava etapa del Giro de Italia de Richard Carapaz. Saben que para cualquier sugerencia o comentario de este y otros programas, pueden hacer a nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @parlandodeporte, en Facebook en la cuenta Parlando de Deportes y en Instagram @parlandodeportes. Los saludos, como saben, en notas de audio lo pueden hacer al WhatsApp 098-4610-317. Recuerden que nos pueden escuchar durante estos 60 minutos a través de los 940M o descargando la aplicación de Play Store en las direcciones radio.casalacultura.gov.es o en www.radiocce.com, así como en Tuning Radio. Y nuestra emisión del día sábado, de 13 a 14 horas por 99.3 FM de Área Deportiva. La dirección www.radiocc.com. Puedes ir a programación, seleccionas domingos de aprendizaje, clic en Parlando de Deportes y conocernos en nuestras fotos y escuchar podcast de los programas anteriores de Parlando. Y la mejor música nos acompaña. Comenzamos con Cani García, esto es Soy Yo. De esos que saben a platos sedientos de sal, ya da lo mismo si es lunes, jueves o domingo, desde que no estás. Hoy las semanas son meses, me faltan razones para conservar tu ropa en el dormitorio y aquellos mensajes en el celular. A todos tengo cansados con el mismo cuento de que volverás. Al dar la vuelta se ríen, se creen que no escucho mi triste final. Soy yo la primera que desea olvidarte, la que muere por ser la misma de antes, antes de encontrarte. Soy yo la que vive ya cansada de llorarte, la que sueña con volver a enamorarse. Soy la que dice que sí a todos los cumpleaños y hasta un funeral. Lleno todo el calendario, que no existe espacio en tener que pensar. Siempre apostando a lo nuestro, pero ¿de qué vale si tú ya no estás? Seguramente encontraste lo que a mí me falta para continuar. A todos tengo cansados con el mismo cuento de que volverás. Al dar la vuelta se ríen, se creen que no escucho mi triste final. Soy yo la primera que desea olvidarte, la que muere por ser la misma de antes, antes de encontrarte. Soy yo la que vive ya cansada de llorarte, la que sueña con volver a enamorarse. A todos tengo cansados con el mismo cuento de que volverás. Soy yo la primera que desea olvidarte, la que muere por ser la misma de antes, antes de encontrarte. Soy yo la que vive ya cansada de llorarte, la que sueña con volver a enamorarse otra vez. Soy yo. Soy yo. Natu, Rey, Dani y Nardo hablan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en Tuning Radio. Trayectoria. Una semblanza por el camino recorrido de su vida deportiva. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Franklin Tenorio, tres veces ganador de la Quito Últimas Noticias, ahora se dedica a entrenar atletas de resistencia. Él nos cuenta más sobre su trayectoria. Yo gané tres ediciones de la Quito Últimas Noticias. Eso se puede decir de que apenas cuatro deportistas hemos tenido la oportunidad de ganar dos o más ediciones. Tal es el caso de Rolando Vera, Marta Tenorio, Silvio Guerra, Luchito Tipán y en mi caso yo, que tengo tres ediciones. Quizás me faltó, no ha habido apoyo de la empresa privada, de la empresa pública en su momento cuando era deportista, y que eso no me permitió desarrollar mi verdadera capacidad. A nivel nacional he sido muy respetable porque hubieron casi 10 años que era imbatible, y luego a nivel internacional tuve destacados éxitos en todos los eventos que hice, pero sin lugar a dudas que siempre hizo falta eso, quizás probarme con más recursos, acompañado de la parte científica, la parte médica, propender a mejores resultados. Entonces creo que por ahí está la deuda pendiente, y que ahora como técnico igual trato de buscar con los chicos que tengan ese espíritu de competir, de ir más allá de sus miedos, de sus limitaciones que creen tenerlas. domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando, porque todos los seremos parlando. La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. Después de haber escuchado la semblanza de logros de Franklin, le preguntamos por qué, por tradición, la Quito Últimas Noticias es la carrera más importante de nuestro país. La competencia Quito Últimas Noticias 15K ahora, a partir del año 2006, lo considero como la competencia más importante del Ecuador, porque ya es una carrera tradicional que se lo viene realizando ya por 58 años, y esto ha despertado el interés a nivel de la provincia de Pichincha, Quito en especial, y del país, así como gente de otras latitudes, de otros países que vienen a correr. Adicionalmente a esto, el nivel técnico de la carrera, la organización que tiene la competencia, le hace y le da el tinte de especial a la Quito Últimas Noticias. En ese sentido, pues, incluso al decir el nivel técnico, quiero decir que con esto, pues, el triunfo, el primer lugar de la carrera, pues, ha sido bastante esquivo para los atletas ecuatorianos, y que eso demuestra de que la carrera, pues, en sí es bastante complicada. Y ahora la carrera es como una tradición en Quito, una carrera tradicional ya, un evento emblemático en la ciudad, y eso, pues, contar que también cuenta con ese patrimonio de la ciudad de Quito, donde la gente, inspirado en muchas personas, pues estamos haciendo una carrera de calidad para los quiteños y ecuatorianos y gente que nos visita de otros países. ¿Cómo se debe preparar un atleta para estas carreras, o para una maratón o una media maratón? Para este tipo de competencias de 15 kilómetros, lo primero que tenemos que es uno tomar una decisión, decir: voy a participar en el evento de 15 kilómetros, y esto hay que hacerlo con por lo menos 8 semanas antes, entre 8 a 10 semanas, para tener una preparación adecuada y disfrutar de la competencia. Luego de esto, en el caso de distancias más altas como 21 kilómetros, 42 kilómetros, las exigencias son un poco más altas. Es decir, que esto hay que hacer un proceso de entrenamiento. Por lo menos una maratón hay que llevar un proceso de entrenamiento de 2 a 3 años y luego hacer el debut de la maratón. E incluso hacer eventos de 10 kilómetros, de 15 kilómetros como pruebas de preparación, y luego tomar el gran salto que es la maratón. Los entrenamientos son diferentes, son extensivos, los de los 21 kilómetros y sobre todo del maratón. Y los 15 kilómetros, pues, con una preparación, como digo, de entre 8 a 10 semanas, tranquilamente podríamos correr, disfrutar y luego meterse en la onda de las carreras y seguir cumpliendo objetivos y sueños. ¿Cómo ha cambiado la situación del fondo desde que comenzaste a competir hasta la actualidad? Bueno, definitivamente las carreras de fondo han cambiado mucho. Primero por el gran número de participación que tenemos. Cuando yo empecé a correr a finales de las décadas de los 80s, teníamos alrededor de 2.000 corredores, entre 1.500, 2.500 corredores, pero llegar a estas instancias de tener 18.000 corredores en el asfalto quiteño Pues esto es un crecimiento abismal que hemos tenido. Eso implica de que ahora, al ser el director técnico de la carrera, saber que la logística de preparar, de homenajear, de premiar a nuestros 18.000 corredores es sumamente alta, porque todos merecen el mismo trato, desde el primer corredor hasta el último de nuestros participantes, y eso pues nosotros igual tratamos de tener un estándar de calidad para que la gente año tras año esté con nosotros y disfrute de la prueba quiteña en su máximo esplendor. Vamos a seguir con Franklin analizando el tema del fondo. En nuestros siguientes segmentos se vienen las preguntitas del público. Mientras tanto, vamos con más música del talento ecuatoriano. Ok, papachango otra vez. Y los Rabanes. Sí. Y yo no quiero tu amor. Solo quiero una noche de pasión. Right. Y yo no quiero tu amor. Yo necesito un poquito de calor. Tantas maneras de demostrarte que contigo quiero todo, pero yo no quiero amarte. Yo no puedo darte nada que venga del corazón. Solo puedo darte besos para apagar tu pasión. Con la mano arriba salta, ay, mi amor, no te hagas la santa. Con la mano arriba salta, que yo sé bien que te encanta. Con la mano arriba baila, ay, mi amor, no te hagas la santa. Con la mano arriba mami. Y yo no quiero. Todos los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es. descargando la aplicación del Play Store. O a la siguiente dirección, www.radiocce.com. Y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos los referemos parlando. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. No digáis nada. Ahora, mientras nos escuchas, también nos puedes ver. En la página www.radiocce.com se visualiza una pantalla con nuestros videos e imágenes que salen mientras hablamos, al igual que los venimos subiendo a nuestras redes sociales, principalmente en Facebook. Así es, en la cuenta Parlando de Deportes, además en Twitter, en @ParlandoDeporte y en la cuenta de Instagram, @ParlandoDeportes. Si tienen sugerencias y comentarios, lo pueden hacer en estos mismos contactos, simplemente ayúdennos con sus likes. El sábado analizamos con el ciclista de ruta, Orlando Casa, la participación de Richard Carapaz en el Giro de Italia. Vamos a escuchar lo más importante de esa entrevista. ¿Cómo podríamos nosotros decir qué representa para nosotros, para el Ecuador, esta destacada participación a nivel internacional? Sí, bien, sabe que la participación de Richard ahora, en la actualidad, es grande, es bastante. ¿Por qué? Porque estamos dando, como yo le decía en antes, es una ventana abierta para que entrenadores, extranjeros, empresarios vengan a nuestro país y saben que hay talentos, y con esto saben que hay talento. Hay gente que puede, no hay un Richard, puede haber más Richard en Europa o en diferentes países en el ciclismo. Además de la participación en latinoamericana, la vino haciendo Nairo Quintana, que pertenece al equipo precisamente Movistar. Vendrá a ser el mismo de Carapaz. Vemos que Carapaz mucho prioriza el tema de la participación grupal. ¿Por qué se puede dar esto? Porque la verdad, el ciclismo de ruta se trabaja en equipo. Le cuento, el ciclismo tenemos, póngase un ciclista, el líder que se llama, y tenemos aparte de eso unos 4 o 5 gregarios. Entonces, durante la etapa va trabajando cada gregario que se llama, va trabajando un porcentaje y se va quedando. Entonces, hasta el último puede quedar uno o dos para decidir si es etapa o si es... depende, ¿no?, de qué van a ganar o de qué se trata. Por ejemplo, en la cuesta, Carapaz sube, Richard Carapaz sube. Entonces, le tienen listo hasta el último, póngase unos 5 últimos kilómetros. Y le dejan ya solo para que él debute. ¿Cuáles son los requerimientos técnicos que se necesita para que la bicicleta pueda competir en este tipo de torneos? La verdad, la bicicleta es lo fundamental. Y también es el entrenamiento de lo que se realiza, el proceso que uno tiene, la trayectoria que uno va dando. No es solo la bicicleta, es también el ciclista. Como el ciclista, ¿qué específicamente? ¿Cuestión de peso? El ciclista en sí tiene que ser delgado. Ya. Delgado. Un ciclista que sube es delgado. El peso kilo, ahora que se trabaja eso, es peso kilo, se trabaja en vatios. Entonces, la potencia. El ciclista debe ser delgado. Es como, póngase un ciclista que es paljano, es un poco más grueso. La constitución, la masa muscular de las piernas es más grueso. Un poco. Entonces él no sube, pero ahí. En lo que se refiere a la participación en general, ¿Sirve esto para tener una plataforma a nivel internacional? O sea, ¿vamos a poder tener más participaciones internacionales de ciclistas ecuatorianos con la ganancia de Carapaz? Claro que sí, estamos logrando muchísimo. Por eso le decía que vendrán con esto. Van a venir porque se va a realizar la Vuelta al Ecuador supuestamente en septiembre. Yo creo que para septiembre van a venir entrenadores extranjeros a ver acá qué es lo que pasa por primera vez. Qué es lo que pasa y a ver ciclistas, talentos, a buscar talentos. Porque hay más. Aquí hay. Antes había una cobertura mayor de la Vuelta Ciclística Nacional. ¿Qué pasa ahora con la Vuelta Ciclística? Sabe que la Vuelta se perdió desde el 2014. En el 2014 dejó la Concentración Deportiva de Pichincha a raíz de lo que tomó parte el Ministerio del Deporte. Entonces parece que por ahí no hubo comprensión o no sé, pero Concentración se ha dado las espaldas a lo que es el ciclismo de élite. Aquí, en Parlando. Y es el momento de pasar una serie de respuestas o de saludos que tenemos en nuestras redes sociales. Saludamos a Luis K. Barjar y Segundo Betancourt, que son los que han respondido a nuestro Twitter de la mañana y que decimos y que nos están escuchando en este momento. También hacemos un saludo extensivo a Gabriel Alejandro Caicedo y Rebeca, su tía, por esos tan buenos comentarios acerca de nuestro programa. También saludamos a todos los estudiantes del William Blake. Siempre me dijeron que les mande saludos desde aquí para lo que es. Yo doy clases en las mañanas ahí de lengua y literatura. Vamos a seguir con la entrevista. En lo que se refiere a las preguntas que nos dejaron durante toda la semana, está esta que dice: ¿cuál es la diferencia de condiciones climáticas como la altura que hace que un deporte como el ciclismo de ruta se practique más en el Carchi o eso no influye en nada? Sí, la verdad que influye bastante. El Carchi está casi a más de 2.800 metros. Eso es una ventaja porque tiene el aire, inclusive tiene el aire más puro. Entonces es una oxigenación bastante buena. Bien, recuerden que nos pueden seguir mandando sus preguntas a nuestras redes sociales. Son en Twitter, @ParlandoDeporte, en Facebook nos encuentras, en la cuenta Parlando de Deportes, Instagram, @ParlandoDeportes. Si tienen sugerencias y comentarios, lo pueden también hacer a estos mismos contactos. Y gracias por sus likes. Y sobre la información deportiva que siempre está aquí en Radio Área Deportiva FM, Delfín va ganando 2-1 al Técnico Universitario, aunque normalmente por los partidos anteriores es una jornada de visitantes. Vamos a seguir con las preguntas y las entrevistas. Quisiéramos saber, Orlando, ya nos hizo conocer sobre los recursos técnicos de la bicicleta, en lo que se refiere a la vestimenta de, en este caso, las personas que practican el ciclismo de ruta. ¿Qué necesitan? La verdad, para el ciclismo se necesita un casco para competencias ya profesionales, se necesita un casco bien sofisticado, de calidad, liviano. Igual la licra, que tenga una badana que no haya un roce a la piel, porque son etapas de, vea, de 240, 220, 180. Entonces el sudor y el roce de la piel se irrita. Y el día a día de montar la bicicleta tenemos una irritación en cuanto a lo que es en el pompis. Nos preguntan a través de la cuenta de Twitter: ¿es mito o realidad los problemas que puede tener un ciclista varón, principalmente después de haber competido durante varios años deporte de alto rendimiento en este caso? La verdad, se le podría llamar un mito, porque hay deportistas que no tienen problema en cuanto a usted a salud, me quiere decir, ¿no? En cuanto a salud, puede ser la próstata. Exactamente lo que me está indicando. Sabe que no afecta. Ahora al menos hay unos asientos antiprostáticos, asientos adecuados para poder que no tenga ningún problema el ciclista. Tenemos un segmento más con Franklin Tenorio. Por ahora vamos con más música. Esto es Salsa Romántica. Decirte quiero, pero me entiendo.

Natu, Rey, Dani y Nardo hablan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. El personaje de la semana se enfrenta a nuestras preguntas capciosas. Yo pregunto, me toca a mí. Ya me olvidé lo que tenía que decir. Unas dudas con buen humor. El anterior miércoles, marcha. El sábado, bicicleta. Y ahora, resistencia. No, yo termino muy, pero muy cansado. Ni que estuvieras practicándolo, Juanchito. Solo estás entrevistando. Es que él no resiste ni una sola entrevista. Pero para hablar de resistencia, yo que la tengo al fuego. Y a nuestro invitado, al que le preguntamos, ¿es como resistir a un matrimonio? Bueno, considero que el ser humano tiene una misión en la Tierra. Siempre he pensado esto, que nace, crece, reproduce, se reproduce y bueno, lastimosamente muere. Y en ese sentido, pues el matrimonio es parte de cada ser humano y pues y se debe tomar con responsabilidad, con algo de normalidad. Pero si queremos evitarlo, pues yo creo que hacer deporte, estudiar y tomar la decisión cuando se considera que está ya preparado para asumir este reto, porque también el formar la empresa del matrimonio es sumamente grande, sumamente no complicado, pero creo que es de alta responsabilidad, porque después de todo aquí vendrán la procreación de hijos, el tener una familia, y eso da mucha responsabilidad y sobre todo pues también un poco de limitaciones en cuanto al entrenamiento, la preparación y el hecho de competir. Pero no hay que privarnos de esto porque yo considero que es de una forma natural. ¿Y a la crianza de unos hijos? No, creo que no podemos resistirnos a la crianza de unos hijos. Yo tengo una hija maravillosa de la cual le puedo disfrutar a plenitud. Yo siempre le digo que ella es mis ojos y al mismo tiempo ella siempre me dice que tiene 18 años, por cierto. Y ella me dice que soy su ídolo, siempre me vio desde chiquita correr, me vio triunfar, me vio perder, me vio también derramar lágrimas, entonces nos une mucho. Entonces yo creo que los padres estamos para eso, para cuidar, para dar ejemplo a nuestros hijos y motivarles a que superen quizás lo humanamente logrado por nosotros, porque eso yo considero que es, y sobre todo buscando de una forma sana, productiva, los retos y el cumplimiento de los objetivos. Yo voy a hablar de temas más tranquilos. Mejor, si compites, resistencia. Es tan difícil como resistirse a unos dulces. Bueno, definitivamente la resistencia es un don que se le va desarrollando. Naces con capacidades, pero también tienes que ir desarrollando mediante el entrenamiento deportivo y los años que llevas en actividad una condición de resistencia fabulosa. Pero también igual a lo mejor resistirte a los dulces. En esto el deporte te enseña a ser equilibrado, disciplinado en cuanto al plano nutricional. Un dulce usualmente tiene un poco más de calorías y eso no te permite estar más ligero para el momento de correr, así sean pruebas de larga duración. Pero lo que se pretende con esto es quizás, yo siempre les digo, es no podría resistir la tentación de un dulce, de un buen chocolate, de un buen dulce que es lo fabuloso también para uno y hacerlo de vez en cuando, pues no le cae nada mal a nadie. Y a un buen plato típico, a propósito, ¿cuál es el que más te gusta? Bueno, tampoco se puede resistir al plato típico, somos humanos, creo que Ecuador tiene una gastronomía fabulosa. Tampoco resistirse, pero sí con moderación. Aquí en el deporte lo que nos enseña es a esas tentaciones, quizás a irles controlando y buscando ese punto de equilibrio, que no podemos tener una ingesta tanto de esos platos tradicionales que tenemos acá en el Ecuador. Bueno, a mí, o sea, por ejemplo, a mí igual sí me gusta, por ejemplo, una guatita, me gusta un ceviche, tiene camarón, por ejemplo, un ceviche de camarón, de concha, tiene mucha grasa animal, pero sin embargo, pues a tentación nadie la puede dejar. Lo que sí igual yo recomiendo es igual, una vez que uno tiene la ingesta de estos platos fabulosos, hacer deporte y eso pues nos va a permitir quemar esas calorías de más y esas grasas de más y tener el equilibrio y una buena condición física para tener esa mejor calidad de vida que toda la humanidad necesita y el quiteño y el ecuatoriano también. Golosinas, comida, matrimonio, familia y resistencia. Muy buenas comparaciones. Para nuestros oyentes, si salieron afectados en su sensibilidad por este segmento, les pedimos las debidas disculpas. El objetivo de Parlando es solo el entretenimiento sano. Bueno, yo sí resisto uno que otro round, más que el Juancho. Si no, pregúntenle a mis diablitas. Vamos con más música. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas, encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas, encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, seguramente es algo que se tiene en el recuerdo, seguramente es algo que se tiene entre las manos, seguramente. Tu mirada dejándose querer como la música. Domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos los estaremos parlando. Que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe. Ojalá que no se acabe. Vamos a la parte final de nuestro programa. Hacemos unas preguntas ya tradicionales en Parlando. Franklin, cuéntanos, ¿cuáles son tus objetivos a futuro? Bueno, mis objetivos a futuro es seguir enseñando. Sigo compitiendo en las carreras de trail, las carreras de montaña, que las cuales me gustan. Lo otro es seguir en mi tarea de buscar talentos, entrenarles, prepararles, motivarles para que sean unos ganadores. Y también a personas ejecutivas, a personas aficionadas, también es una pasión que tengo por enseñar, por educar. Esos son mis objetivos, mis retos que tengo por delante y consolidar. Ahora mismo estoy próximo a lanzar mi producto, ¿no? Que es Franklin Tenorio, la versión del deportista y de la persona que quiere aportar a la sociedad con buenos hábitos, a que pueda entrenar, a que pueda desarrollar esa parte física que de pronto cada ser humano la tiene escondida. Entonces, ahora con el desarrollo de la página web, aprovechar la tecnología, igual invitar a la gente que quiera unirse. De hecho, tengo grupos ya de entrenamiento, pero quiero posicionar mi marca Franklin Tenorio porque me considero un referente para la sociedad ecuatoriana, quiteña. He tenido resultados satisfactorios, he logrado clasificar a deportistas ya a Juegos Olímpicos. Los atletas aficionados, por ejemplo, ahora mismo vienen de correr la Maratón de Lima, con una preparación que les hago, una planificación que les hago. Por ejemplo, un deportista, Javier Freire, abogado de profesión, tiene un alto cargo en el sector público. Por ejemplo, la planificación del maratón de 42 kilómetros, 195 metros, estaba hecho para 3 horas 10 minutos y él viene de correr en 3 horas 11 minutos. Otro alumno ejecutivo también que tenía previsto correr, la planificación estaba para 3 horas 51 minutos y termina haciendo 3 horas 51 minutos. Entonces, una sincronización fabulosa, de lo cual igual tengo experiencia en carreras de montaña y la que quiero es sumar estos esfuerzos y poder seguir enseñando a la gente de tal manera que aproveche esas condiciones físicas que tienen, mejoren su calidad de vida y sobre todo, tanto los élites como los deportistas amateurs o deportistas profesionales que se dedican a hacer deporte, que disfruten la vida y sean unos triunfadores de la vida, porque si son profesionales, si son padres de familia, también igual con el base del deporte, pues tengan una formación holística fabulosa. ¿Cuáles son los consejos que puedes dar a nuestros nuevos talentos en este deporte? Bueno, los consejos que podría dejar es a los nuevos talentos que van saliendo, no solamente a los midijiros, porque tengo chicos que han clasificado a Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Sudamericanos, Mundiales, seleccionados de Pichincha. Decirles de que igual siempre persigan sus sueños, que no se pongan límites, que confíen en sus capacidades, que sean disciplinados y con eso van a llegar, que se esfuercen, que se sacrifiquen, en la vida es de sacrificios, quien se sacrifica pues va a llegar al final a conseguir grandes resultados, va a ser un triunfador. Decirles que el deporte es difícil, es complicado, pero también nos brinda grandes satisfacciones. Yo he podido vivir en su máximo esplendor con viajes a diferentes países del mundo, viajar en aviones en primera clase, pasar en hoteles 5 estrellas, con comida internacional de lujo. Entonces, yo creo que eso no tiene un grado de comparación y por sobre todas las cosas, que luchen por sus objetivos, porque cada día tiene que ser un reto personal para vencer esos miedos, esas limitaciones que tenemos, esas confrontaciones personales, pero cuando hacemos deporte que nos sentimos en libertad, tratamos de vivir en éxtasis y sobre todo pensar que en el futuro pues podemos tener una calidad de vida fabulosa. Desde mis instancias donde yo trabajo, por ejemplo ahora estoy con el Cuerpo de Bomberos de Quito, sentir que los chicos que me están escuchando, saber que siempre he sido una persona positiva, que no me he conformado con ganar una carrera a nivel nacional, a nivel local o mejorar una marca, siempre he querido ir más allá y que esa es la motivación que yo la tengo, pues seguir inspirando mentes, seguir inspirando corazones a que hagan actividad deportiva y dejen esa monotonía que de pronto tenemos, trabajo, casa, farra, trabajo, casa, farra, amigos, cuando tranquilamente podemos hacer una actividad deportiva y que nos caería bien, pues para mejorar esa calidad de vida y sobre todo pensar que en el futuro pues podemos tener con esta calidad de vida una mejor condición de envejecimiento y quizás pasar a la otra instancia de la vida que será la muerte, pero en plenitud de condiciones y no sufrir tanto con las enfermedades que de pronto nos pueden venir. Es que mi agradecimiento a usted por la entrevista, por la oportunidad de dirigirme al público en general y que les invito siempre a hacer deporte y que al menos yo considero que esto es una parte muy importante de cada ser humano para sentirse en excelentes condiciones. Bueno, un agradecimiento enorme a nuestro invitado y claro, a todos ustedes, nuestros oyentes, por habernos escuchado. Te mando un saludo, un agradecimiento por la entrevista, mil disculpas por la demora, pero de todo corazón, pues creo que aspiro a aportar con un pequeño mensaje a la sociedad y sobre todo al agradecimiento de la carrera Quito Últimas Noticias, a los eventos que se vienen más adelante, como Ruta a las Iglesias y un sinnúmero de competencias deportivas. Yo creo que eso están aportando al crecimiento del deporte ecuatoriano. Mi agradecimiento sincero a usted y siempre las órdenes. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos es a través de los 940M o entrando a la página de la radio, radio.casalacultura.gov.se y www.radioc.com. En tu celular o tablet lo puedes hacer a través de la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la puedes encontrar en Play Store y también nos puedes sintonizar en Tuning Radio. No se olviden que nuestro horario los domingos, de 12 a 13 horas, si das clic en programación en la página www.radio.cc.com, después ingresas a Domingos de Aprendizaje y seleccionas en Parlando de Deportes, puedes ver nuestras fotos, tener más información sobre este programa, claro, descargar podcast y nuestros programas anteriores. Si nos quieres contactar durante toda la semana, lo puedes hacer a nuestras redes sociales, Facebook Parlando de Deportes, Twitter arroba Parlando Deporte, Instagram arroba Parlando Deportes y al WhatsApp al 0984-610-37. Y no se olviden de escucharnos todos los días sábados en nuestra emisión en vivo de 13 a 14 horas por Área Deportiva FM 99.3. Se vienen nuestros compañeros de 593 Ecuador, Radio Alternativa. Hasta la próxima. Esta historia no tendrá fin. Pero Parlando volverá la próxima semana. Una producción de Magno Producciones para Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.